nuevas medidas para aumentar el control sobre los contenidos y acceso a plataformas digitales. No podrán acceder los menores de 16 años. Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos. Y ya saben, seguimos en alerta amarilla por lluvias y viento en Jerez, la Campiña, la Sierra y la costa noroeste, pero a las 12 de esta noche comienza el aviso rojo por precipitaciones torrenciales y vendaval en la Sierra de Cádiz. En Grazalema, el ayuntamiento ha decretado ya teletrabajo para los funcionarios mañana y recomienda a todos aquellos que puedan hacerlo que hagan lo mismo. La alerta será de nivel naranja en el resto de la provincia, por lo que en Jerez se preparan, por ejemplo, para afrontar una noche donde el agua que llega desborda ya el Guadalete. Hay medidas que se han puesto en marcha. La previsión en una ciudad como Jerez, tocada ya por los daños de la borrasca, hace que se articulen, como decimos, medidas de precaución. La alcaldesa es María José García Pelayo. Está todo organizado, todo el dispositivo está organizado y esperando a que se nos confirme, entendemos que a media mañana, pues los datos que AEMET publica, y en base a la confirmación de los datos, pues activaremos algunas medidas. Otras están ya activadas, ¿no? Como por ejemplo, colocación de cartelería, pues ya estamos avisando de que no se va a poder aparcar, cortes de calle, la zona rural, pues como te puedes imaginar, ya no solamente estamos en alerta, sino más que alertados. Tenemos previsto espacios por si hay que nuevamente realizar desalojos, que no descartamos en ningún caso. En este momento hay 38 vecinos todavía desalojados y tardarán semanas en volver a sus casas porque el agua va a volver a subir. Aunque eso sí, el río Guadalete acaba de bajar a nivel naranja, solo un centímetro menos que los 6 metros, que es el rojo, pero sigue fuera de su cauce en cientos de hectáreas de la vega del Guadalete. Hay 21 carreteras cortadas en toda la provincia por derrumbes o inundaciones, la mayoría de ellas en la sierra, pero 9 de ellas están en Jerez. Y en la costa noroeste se pide la declaración de zona catastrófica en los invernaderos y se sigue pendiente también del puente de San Miguel.